Según fuentes informáticas de Surcorea, durante el juicio sobre Bakune fue descubierto el hecho de que ella malversó otra colosal suma de fondos en conspiración con la bruja Chesunsil. En 2015, las dos brujas hicieron que el gobierno ofrendara fondos a otro país, de los cuales interceptaron mucha cantidad mediante la falsificación del documento. Además, se reveló el hecho de que Che controló la circulación de los fondos relacionados con Surcorea en el exterior bajo el amparo de Bach.